You've been fed truth. Who's making your decisions? You or your religion? Your government, your country? Esta canción, esta música, canción muy viejo eso también, esta cortina anuncia al señor Matías Ferrer desde Córdoba. Hola Mati, ¿cómo andás? Muy buenos días a todos, la verdad me encanta esta canción. El tema de no lo tengo descargado en el celular, así que lo escucho solamente cuando estoy por salir al aire. Buenos días a ustedes chicos y a los escuchas. Les cuento, para los que quieran venir a Córdoba, muchos sé que viajan los sábados para hacer compras o para estudiar. Está lloviendo acá, está lloviendo, de igual manera se espera un aumento de temperatura, hace 17 grados en este momento. Un dato de servicio para los que me escuchan, a lo mejor en la ruta, uno nunca sabe, ¿no? Otro dato, ¿no? Sale la tercera temporada de Los Cuentos de la Criada, así que nada, es el momento exacto para participar, para poder ponerse al día con la serie. Un dato que nunca está de más. Bueno, les voy a contar un poco, lamentablemente, a mí un poco me abruma la cuestión electoral, pero por un lado, como dicen los fanáticos de Game of Thrones, el invierno se acerca y la semana que viene se vota a gobernador y a intendente en Córdoba. La contienda a esta altura se encuentra con un Schiaretti que está cómodo junto a Yarlora, es más, evita salir en los medios y dar notas, no sea cuestión que al asomar la cabeza les peguen, ¿no? Pero por otro lado está Mestre, que no para de sacar chicanas debajo de la manga hacia Schiaretti, pareciera que la ciudad de Córdoba no tiene ningún problema, ¿no? Pero bueno, Ramón se enfoca en una campaña donde se disputan obras con la provincia y a la vez constantemente chicaneando al gobernador de Córdoba. Pero por otro lado está el mimado de la nación, Mario Negri, que la verdad se sigue hundiendo con el salvavidas de plomo que le han mandado desde Cambiemos a nivel nacional. Y que bueno, el sábado pasado ya hablábamos de la gran, gracias a Dios, se murió de la sota que emitió Carrió, que en teoría está para apoyarlo Negri acá. Y sí, haciendo de la suya. En Río Cuarto volvió a relacionar el pejotismo con el narcoescándalo del que hablabas vos al comienzo, Jorge. Y en este caso, mientras Lirita Carrió hablaba, se veía a un Negri que la codiaba constantemente. Y como para cerrar este acting frente a los distintos medios locales y provinciales, no tuvo mejor idea Carrió que decirle a los periodistas que si un día de estos matan a uno de sus hijos, le iban a pedir perdón llorando por poner en duda sus dichos, ¿no? Esta escena lamentable mostraba a un Negri con cara de perro mojado, como que se arrepentía de lo que estaba diciendo ahí su correligionaria, pero lo que no hay que dejar pasar, y esto lo marcábamos en las redes también, Jorge, es que cuando un político está en campaña, cada gesto, cada furcio y cada palabra está medida y estudiada. Acá nada es casualidad, todo está guionado, y esto lo aclaro para no caer en lo que han caído muchos medios en decir primero que, bueno, Lirita estaba pasada de copas cuando dijo lo de la sota, que Lirita a veces delira. No, esto está todo guionado y se piensa generar un efecto hacia el público, hacia el votante, con este tipo de dichos y de puestas en escenas, ¿no? Pero bueno, por otro lado, María Eugenia Vidal, que iba a venir la semana pasada a explicitar su apoyo hacia Negri, pateó la fecha, todavía no dice cuándo va a venir, es más, lo más probable es que no aparezca por Córdoba. Y quien sí vino a Córdoba el día de ayer fue Horacio Rodríguez Larreta, que tampoco se jugó mucho, que digamos, si uno escuchó las intervenciones públicas de Larreta, se limitó a decir que Córdoba necesita un cambio, habló bien de Negri, obviamente, porque tenía que mostrar su apoyo, pero en ningún momento hizo una crítica fuerte hacia el gobierno de Schiaretti, algo que traté de forzar Negri cada vez que estaba al lado de Larreta y le daban un poco de aire. Él se enfocaba en criticar al gobierno actual, la Reta no cayó en eso. Por el contrario, dejó en claro que ve con muy buenos ojos que haya un acuerdo, que haya coordinación entre la nación y la oposición. En este caso, la oposición sería el gobierno que ahora tiene en Córdoba, un ratito, ¿no? Y sí reafirmó la candidatura de Mauricio Macri como presidente. Chicos, no quiero spoilerlos, pero lo dijimos al comienzo de este año, en el primer programa del desayuno, el verdadero mimado de Mauricio Macri en Córdoba es Schiaretti, no cabe ninguna duda, y eso se va a ver el domingo que viene. Recordemos, el 12 de mayo se vota. Pero bueno, no todo es telenovela electoral en la provincia, y pasan cosas desde hace rato en la provincia, y no, está bueno que no nos tape lo electoral, los verdaderos problemas que se están viviendo acá. Vamos a hablar de la localidad de Casabamba. No sé si alguno de ustedes ha tenido la posibilidad de subirse al Tren de las Sierras, un turismo bastante económico y promocionado también acá en Córdoba. Tren de las Sierras sale de Córdoba hacia la localidad de Cosquín. Sale aproximadamente 6 pesos, así que se los recomiendo si pueden hacerlo. Es muy lindo lo que se ve desde el tren. Y en el recorrido pasa por un lugar donde al frenar el tren hay mucha gente vendiendo comida, muchos lugareños vendiendo comida. A ver, lo mejor quienes han podido viajar no se acuerdan de ese lugar, más que nada por eso. Este pueblo pintoresco se llama Casabamba, ¿sí? Depende de la municipalidad de La Calera, está a unos kilómetros de acá de Córdoba. Este pueblo existe hace más de 180 años y se puede acceder por 3 lugares. Desde la ruta E55, pero desde la ruta 55 se desprende una calle que entra el pueblo. Se puede acceder a través del río cruzando un puente, lo que no se recomienda porque cuando crece el río no se puede cruzar, y el río está crecido desde hace ya varios meses, así que lo recomendable es no hacerlo por ahí. Y el otro lugar a través del cual se puede acceder a la localidad de Casabamba es caminando 2 kilómetros por la vía del tren. Obviamente acá siempre hay que tener en cuenta el horario en el que pasa el tren para evitar accidentes, ¿no? Aclaro esto porque está teniendo un problema esta localidad para que la gente pueda acceder, ¿no? Para que la gente pueda llegar a su casa. Pasa que en el año 2000 un empresario compró toda una serie de terrenos ahí en la zona de Casabamba, y en esos terrenos se encuentra la calle que permite acceder al pueblo, esta calle que se desprende de la ruta. Y desde el año 2018, esta empresa, le vamos a poner nombre, Cantera Mogote Cortado, se ha enfocado... Sí, se presta para mucho el nombre de Mogote Cortado, pero la empresa, esta cantera, se ha enfocado en dinamitar 2 cerros que están en cercanía de Casabamba. La gente de Casabamba hace 10 años que está peleando para que se reconozca la reserva en esta zona. Estamos hablando de 10.000 hectáreas de bosque nativo. Dentro de esas 10.000 hectáreas están los 2 cerros que la cantera Mogote Cortado quiere dinamitar. O sea, perdóname, ¿dinamitan para sacar arena, piedra? Porque ahí, ¿qué otra cosa hay? Nada, es más, el pueblo surge por la extracción artesanal de piedra de la zona. Pero acá no va a ser nada artesanal, estamos hablando de una cantera que en el 2018 quedaría explotar estas dos montañas para extraer el material que iba a ser utilizado en la construcción de la autovía Punilla, ¿verdad? Famosa y cuestionada autovía. Es el año pasado, en marzo, cuando se hizo cuando presentó este pedido Mogote Cortado del municipio de La Cantera, los vecinos de la localidad se organizaron exigiendo que no se llevara adelante esta explotación, y desde la municipalidad de La Calera estuvieron de acuerdo con los vecinos, y es más, en abril del año pasado llegaron hasta clausurar momentáneamente la cantera, ¿no? Pero ¿qué pasa? Y esto, los vecinos dicen que es algo así como una venganza, por así decirlo, una forma de reto por parte de la cantera hacia los vecinos de la localidad de Casabamba. Desde febrero de este año la cantera puso un portón con personal de seguridad que te impide acceder a la calle pública que te lleva desde la ruta al pueblo, ¿sí? Entonces, a los vecinos, primero obviamente tienen que demostrar que viven en Casabamba, si no, no tenés ninguna posibilidad de cruzar ese portón. Si no tenés cómo demostrar que vos vivís ahí, no podés pasar. Y a los vecinos se les ofrece firmar una nota en la cual se responsabilizan de todo lo que le pase dentro de ese territorio. Si los vecinos no firman esa nota, tampoco les permiten pasar. De la empresa dijeron que sí, por ahora lo estamos dejando pasar, pero estamos viendo que si no firman, no lo dejamos pasar. Y qué casualidad que aquellos vecinos que están organizados... Pero lo que contá, Mati, es como dice el Colo, parece el medioevo, el lejano oeste. El lejano oeste, la verdad, no hay quien se haga cargo de esto, no hay quien se haga cargo, y los vecinos se ven obligados a entrar al pueblo caminando 2 kilómetros por la vía del tren, ¿no? Y por otro lado, también viven del turismo, y el turismo no puede ingresar, los turistas no pueden acceder al pueblo, y lo irónico de esto es que desde la cantera, en los medios de comunicación, para ser más explícito, en Canal 12, que le dieron voz a los dueños de la cantera, dijeron que los vecinos no se pueden quejar porque al fin lo que más plata le daban era la gente que paraba en el tren de las sierras a comprarle comida, y como ahora los turistas se ven obligados a ingresar por las vías del tren, van a tener más trabajo. Esa fue la respuesta que dijeron estos tipos. Pero bueno, pudimos conversar con Darío Hidalgo, todos estos datos que estoy diciendo lo chequeamos ayer, solo que como en Casabamba hay muy mala calidad de señal, la verdad el audio no nos servía para sacarlo al aire, lamentablemente. Pero bueno, hablamos con Darío Hidalgo, un vecino de la localidad, y él nos confirma esto, viven 60 personas, 60 personas viven en la localidad, y nos cuenta que debido a esto, al hecho de que tengan que ingresar por las vías, esta semana el tren chocó, atropelló a una nena de 5 años, ¿sí? El hecho no pasó mayores, sufrió una serie de golpes la menor, pero no, por suerte no pasó mayores, pero como bien decía Darío ayer en entrevista telefónica, él me contaba que están esperando de que haya un muerto como para tomar medidas al respecto. Ellos están yendo, se están organizando frente a la Municipalidad de La Calera todos los viernes, desde hace rato. Es más, nos invito para el viernes que viene, si aquellos que quieran se pueden acercar a la Municipalidad de La Calera a las 6 de la tarde, se están juntando ahí todos los viernes, porque no están teniendo ninguna respuesta. Ellos dependen del municipio de La Calera, pero no están teniendo ningún tipo de respuesta, y como decías vos, es de escobo, la verdad, porque cerrar una calle es apropiarte de un camino público y decidir quién entra o no a su pueblo, es algo que es de otra época, no es de ahora, ¿sí? Pero lo que vos y lo que hay que tener en cuenta es que esto lo que está haciendo Mogote Cortado es lo que viene sucediendo en distintos lugares del interior de Córdoba, donde privados se están apropiando de ríos, montañas, donde están explotando hasta sin permiso y sin un control por parte del Estado, ¿no? Hay como una desidia y una dejadez en lo que es la falta de planificación. Y no solo en privados. Cuando hablamos de falta de planificación, tenemos el nuevo puente que cruza el lago de San Roque, que no tiene continuidad porque justamente por la falta de planificación se había pensado destruir gran parte del bosque nativo de la zona para llevar adelante la autovía de Punilla, que gracias a la resistencia de los vecinos no se pudo continuar con esa obra, y por parte de planificación ahora los cordobeses tenemos un puente muy lindo para sacarnos una selfie, pero que no nos sirve de nada porque no se sabe para dónde va a ir todavía, ¿sí? Eso sería todo por hoy. Y un trabajito para Ley, si me puede hacer un favor. Estuve viendo muchas noticias esta semana sobre distintos femicidios y yo la verdad vení llevando la cuenta de cuántas mujeres eran asesinadas en la Argentina durante este año, pero ya la perdí. Y no sé si hay un número real, porque la verdad lo que noto por noticias separadas es que el número lamentablemente va aumentando de manera exponencial. Hola Mati, ¿cómo andas? Hola, Ley, si te escucho de lejos, de acá por la duda, si me cuelgo, corresponde. Es un femicidio cada 23 horas durante el 2019. Bien el dato ahí, muchas gracias, Ley, porque la verdad estaba tratando de sacar números y no me cerraban por ningún lado, pero bueno, es fuerte la cifra. Muchas gracias y saludos a todos los que escuchan en Río Tercero. Solo para un besito, saludo a todos y... La verdad, excelente columna. Excelente, pero... Mati. Sí. Gracias, Mati.